Por otra parte, nadie le prestó atención. La familia estaba absorta en la música del violín, los huéspedes, en cambio, que al principio se habían colocado con las manos en los bolsillos, detrás y demasiado cerca del atril de la hermana, de modo que hubieran podido leer la partitura, lo cual sin duda tenía que estorbar a la hermana, se retiraron pronto, con las cabezas bajas y hablando a media voz hacia la ventana, donde permanecieron observados por el padre con preocupación. Era demasiado evidente que habían sido decepcionados en su expectativa de escuchar un concierto de violín bello o entretenido, que estaban hartos de la función y que solo permitían que se les molestase por cortesía. Especialmente la manera en que echaban a lo alto el humo de los cigarrillos por la boca y por la nariz denotaba gran nerviosismo. Y sin embargo la hermana tocaba tan bien. Su rostro estaba inclinado hacia un lado y su mirada seguía triste y atenta las notas del pentagrama. Gregor avanzó un poco más, manteniendo la cabeza pegada al suelo para quizás poder encontrar sus miradas. ¿Era en realidad un animal, si le emocionaba tanto la música? Le parecía como si se le mostrase el camino hacia el anhelado y desconocido alimento. Estaba decidido a avanzar hasta la hermana, tirarle de la falda y darle así a entender que entrase con su violín en su habitación, porque nadie en la sala apreciaba su música como él quería hacerlo. No la dejaría salir nunca de su habitación, al menos mientras él viviese. Su horrible forma le sería útil por primera vez. Quería estar a la vez en todas las puertas de su habitación y rechazar a los que le atacasen. Pero la hermana no debía quedarse con él por la fuerza, sino por su propia voluntad. Debería sentarse junto a él en el sofá, inclinar el oído hacia él, y él le confiaría que había tenido la firme intención de enviarla al conservatorio y que, si la desgracia no se hubiese interpuesto en su camino, la Navidad pasada, había pasado ya la Navidad, se lo hubiese dicho a todos sin preocuparse de objeción alguna. Tras esa confesión, la hermana estallaría en lágrimas de emoción y Gregor se alzaría hasta su hombro y le daría un beso en el cuello que, desde que trabajaba en la tienda, llevaba siempre al aire sin cintas ni adornos. «¡Señor Samsa!», gritó el señor de en medio al padre y sin decir una palabra más, señaló con el índice hacia Gregor, que seguía avanzando lentamente. El violín enmudeció. En un principio, el huésped de en medio sonrió a sus amigos moviendo la cabeza y a continuación volvió a mirar a Gregor. Al padre le pareció más urgente tranquilizar a los huéspedes que echar a Gregor, a pesar de que ellos no estaban nada nerviosos y Gregor parecía divertirlos más que el violín. Corrió hacia ellos e intentó, con los brazos abiertos, empujarles a su habitación y al mismo tiempo impedir con su cuerpo que pudiesen ver a Gregor. Ahora sí que se enfadaron un poco. No se sabía si por el comportamiento del padre o porque se empezaban a dar cuenta de que, sin saberlo, habían tenido un vecino como Gregor. Exigieron explicaciones al padre. Levantaron los brazos, se tiraron de las barbas, inquietos, y se retiraron a su habitación con gran lentitud. Entretanto, la hermana había superado el desconcierto en que había caído al dejar de tocar repentinamente. Después de sostener un momento el violín y el arco con las manos caídas con indolencia, y de seguir mirando la partitura como si todavía tocase, reaccionó de pronto, colocó el instrumento en el regazo de su madre, que todavía seguía sentada en su silla con dificultades para respirar y con los pulmones sometidos a una violenta agitación, y corrió hacia la habitación a la que ya se acercaban rápidamente los huéspedes empujados por el padre. Se pudo ver cómo, gracias a las diestras manos de la hermana, las mantas y almohadas de las camas volaron hacia lo alto y se pusieron en orden. Antes de que los señores hubiesen llegado a la habitación, había terminado de hacer las camas y se había escabullido afuera. El padre parecía estar de nuevo tan dominado por su obstinación que olvidó todo el respeto que, ciertamente, debía a sus huéspedes. Solo los empujaba y empujaba hasta que, delante de la puerta de la habitación, el señor de en medio dio una patada atronadora contra el suelo y detuvo así al padre. Declaro, dijo, levantando la mano y buscando con la mirada también a la madre y a la hermana, que, teniendo en cuenta las repugnantes condiciones que reinan en esta casa y en esta familia, al llegar a este punto escupió decididamente en el suelo, ahora mismo dejo la habitación. Por descontado, no voy a pagar lo más mínimo por los días que he vivido aquí. Al contrario, más bien estoy pensando en proceder contra ustedes con algunas reclamaciones muy fáciles, créanme, de justificar. Calló y miró hacia adelante como si esperase algo. En efecto, sus dos amigos intervinieron de inmediato con las siguientes palabras. Nosotros también dejamos de inmediato la habitación. A continuación agarró el picaporte y cerró la puerta dando un portazo. El padre avanzó tambaleante, tanteando con las manos hacia su sillón y se dejó caer en él. Parecía como si se preparase para su acostumbrada siestecita nocturna, pero las fuertes cabezadas que daba, como si la cabeza careciera de sostén, mostraban que de ninguna manera dormía. Gregor permaneció todo el tiempo en silencio en el mismo sitio donde lo habían descubierto los huéspedes. La decepción por el fracaso de sus planes, pero quizás también la debilidad debida al hambre que pasaba, le impedían moverse. Temía, con cierto fundamento, que en cualquier momento se desencadenase sobre él una tormenta general y esperaba. Ni siquiera se sobresaltó con el ruido del violín, que resbaló entre los temblorosos dedos de la madre, se le cayó del regazo y retumbó con fuerza. «Queridos padres», dijo la hermana, dando un golpe sobre la mesa a modo de introducción, «esto no puede seguir así. Si vosotros no os dais cuenta, yo sí lo veo claro. No quiero pronunciar el nombre de mi hermano ante esa bestia, y por eso solamente digo, tenemos que intentar deshacernos de él. Hemos hecho todo lo humanamente posible por cuidarlo y aceptarlo. Creo que nadie puede hacernos el menor reproche». «Tiene razón una y mil veces», dijo el padre para sí. La madre, que aún no tenía aliento suficiente, comenzó a toser sordamente, tapándose la boca con la mano y con una expresión de locura en los ojos. La hermana corrió hacia la madre y le sujetó la frente. El padre, al que las palabras de la hermana parecían haber dado ideas concretas, se había incorporado en el sillón. Jugueteaba con su gorra de ordenanza entre los platos que desde la cena de los huéspedes seguían en la mesa y miraba de vez en cuando a Gregor, que permanecía inmóvil. «Tenemos que intentar deshacernos de él», dijo entonces la hermana, dirigiéndose solo al padre, pues la madre con su tos no oía nada. «Va a acabar matándonos a los dos, ya lo veo venir. Cuando hay que trabajar tan duramente como nosotros, no se puede, además, soportar en casa esta tortura sin fin. Yo tampoco puedo más». Y rompió a llorar con tal violencia que sus lágrimas caían sobre el rostro de la madre, de donde la secaba mecánicamente con las manos. «Pero hija», dijo el padre compasivo y con sorprendente lucidez, «¿qué podemos hacer?». La hermana se limitó a encogerse de hombros como muestra de perplejidad que, en contraste con su seguridad anterior, se había apoderado de ella mientras lloraba. «Si él nos comprendiera», dijo el padre en tono medio interrogante. La hermana en su llanto agitó violentamente la mano en señal de que no se podía ni pensar en ello. «Si él nos comprendiera», repitió el padre y cerrando los ojos hizo suya la convicción de la hermana acerca de la imposibilidad de ello, «entonces sería posible llegar a un acuerdo con él, pero así...» «Tiene que irse», exclamó la hermana. «Es la única solución, padre. Solo tienes que desechar la idea de que es Gregor. El haberlo creído durante tanto tiempo ha sido nuestra verdadera desgracia». «¿Pero cómo puede ser Gregor? Si fuera Gregor, hubiese comprendido hace tiempo que una convivencia entre personas y semejante animal no es posible, y se hubiera marchado por su propia voluntad. Ya no tendríamos el hermano, pero podríamos continuar viviendo y honrando su recuerdo. Pero así, Ese bicho nos persigue, ahuyenta a los huéspedes. Es evidente que quiere adueñarse de toda la casa y hacer que pasemos la noche en la calle. «Mira, padre», gritó de pronto, «ya empieza de nuevo».